lluvia no detiene a un mister que está haciendo comida deliciosa al poniente de la ciudad de Monterrey. Hay un mister que cocina buenas hamburguesas, buenas pizzas, buenos baguettes, buenas alitas. Hoy estamos no con Mr. Pimosh ni con Mr. Bean, estamos en Mr. Brown. Estamos aquí con mi amigo Héctor. Y él nos va a armar una hamburguesa que se llama La Pistacho Burger. ¿Por qué es tan codiciada y tan pedida aquí en Mr. Brown? Más que nada por la carne, lo que ya tiene es cerveza Guinness y lleva un poco de pistacho. La carne. A ver, descríbemela, ¿qué es lo que trae? Es que es receta de la casa, no sabía. O sea, no, es el ingrediente secreto. Sí, o sea, tiene. Muchos están tratando de copiar el mercado, pero. No, oye, quieren robarnos el mandado, pero no van a poder. Vamos a armar una para probarla. Si ven, la carne es homemade, como le llaman, aquí la hacen. Esto no es enlatado, ni es congelado. Aquí ellos se ponen con la carne, la empiezan a formar, trae pistachos adentro, tomate, aderezo especial. Mi compadre. ¿Queso de cabra? ¿Queso de cabra? Y arúgula también. Arúgula, órale, venga, compadre. Son ingredientes frescos y eso es porque, pues bueno, es un restaurante, Mr. Brown, donde la gente, pues tienes que, si esperas un poquito, no te tienes que esperar. Los productos que te están ofreciendo están de primera intención. Entonces ahí están armando algunas hamburguesas, pero la pistachos es la que queremos ver. Las papitas, chécate nada más. Esto es de revista, ¿eh? Esto es de revista de Nueva York acá. Y lo puedes comer aquí en Monterrey, ¿eh? Están checando, estamos acá. ¿Esta es avenida cuál es la que está? Anillo Periférico, número 1300. Anillo Periférico, número 1300, Plaza Platino. Sí, Plaza Platino. Acá, ok, acá Colinas de San Jerónimo, para que se echen la vuelta como quiera. Aquí en Botanando con la Mano van ustedes a tener la oportunidad de ver los banners donde viene toda la dirección, donde los pueden hallar a Mr. Brown, el Twitter, el Facebook. Mi carnal está armando ahí la hamburguesa, nada más. ¿Esa es, carnal? Pistacho Burger. Dios de mi vida. Dios de mi vida, ahí está la Pistacho Burger. Esa es para, ya va para afuera, ¿verdad? Sí, va para afuera. Vamos a probarla ahorita en un ratito más. Ya se me hizo agua la boca, carnal. Entonces, son productos homemade, la comida es fresca todo. Es fresca, es todo realmente fresco, o sea, no es comida enlatada, ni congelada. Ni congelada, no conservadores, nada, todo natural. Pues que se le siga haciendo agua la boca. Chécate estos tres majares. Seguimos aquí en Mr. Brown, en Botaneando con la Mole. Mis amigos de Mr. Brown también manejan unas deliciosas bebidas para toda la gente, como la sangría Mr. Brown, que bueno, lleva hielo, jarabe de limón, también lleva un poco de ron, decoración con naranja y vino tinto y frutas, que está sensacional. Se me hace agua la boca solamente mencionar la sangría Mr. Brown. También está el Ocean Blue, que bueno, lleva hielo, jarabe, jugo de limón, pepino, algunas rodajas de naranja para darle ahí decoración y hierbabuena, rodajas de limón y un poco de refresco de lima limón, también para refrescarse en una tarde así calurosa o también de frío, un Ocean Blue. ¿Y qué me puede decir de la caipifruta? Que bueno, la caipifruta es la más pedida, junto con el clamato mezcal, que mucha gente lo disfruta, se refresca y además puedes agarrar buen ambiente con las bebidas de Mr. Brown. La caipifruta, bueno, lleva naranja, limón, jarabe, cajita, agua mineral, algo de licor, pero el chiste es pasárnosla bien. Deliciosas bebidas como la sangría Mr. Brown, como el Ocean Blue, como la caipifrutas, las puedes pedir a la carta en Mr. Brown y degustarla con tus amigos y pasar un buen rato. Deliciosas bebidas de Mr. Brown. Una de las cosas que más me gusta aquí de Mr. Brown son obviamente las alitas que manejan, que son, no son alitas muy comunes, o sea, son alitas, normalmente te das cuenta ahí en otros lugares que están así todas delgaditas, aquí sí están grandotas, jugosas, carnosas, y esta es la pistachos que está de pocas tuercas, y bueno, algunas bebidas que estamos manejando, que ya lo vieron ahorita embotellando con la mole, como la capifrutas, la sangría Mr. Brown, y la Ocean Blue, que está aquí, o sea, déjame darle un llegue a las bebidas. No, no, hombre. Están sensacionales, un precopeo, un cotorreo con los amigos. Pero bueno, llegó la hora, señores, vamos a probar. Si me mancho y salgo ahí en el programa manchado, no se enojen, déjame probar aquí la alita. ¿Fue manchado? Está sensacional. Dime hasta dónde me manché, me quedo todo manchado. Las alas están deliciosas, crujientes. La salsa es agria, pero no agria. Es como picosita, rica, como acidita. Pero quiero seguir comiendo, Está delicioso. Sí, no, ¿cómo están? Ahorita van a probar ustedes, Mr. Brown, no se preocupe. Y bueno, le puedes dar ahí, bueno, a la capifruta o a la sangría, que están sensacional. Y ahora sí, mis queridos carnales de YouTube, voy a probar este manjar. Voy a dejar audio y todo, y la voy a checar, y les voy a decir cómo está. Creo que las puertas del cielo se han abierto. ¿Han manchado o no? La pistachos está deliciosa. La combinación de pistachos adentro de la carne, la receta secreta que ellos traen, ustedes lo vieron, cómo es tipo homemade party meal que los ponen ahí en... son recién hechas las carnes, así hechas a mano. Las ponen nada de congelado, enlatado. La hamburguesa, el pan que trae avena. Lo que es las espinacas, el tomate, el aderezo, las papas están sensacionales. La verdad, todo está delicioso. Se lo recomiendo ampliamente, Mr. Brown, al poniente de la ciudad de Monterrey. Vengan, aquí aparecen las indicaciones, digo, la dirección, los teléfonos, para que vengan y se echen una buena caipiriña o se avienten una caipiriña. Es la caipifruta, también a sangría, hay clamato Mr. Brown, hay margaritas. Margarita Triple Berry, entre otras bebidas. Y bueno, un sinfín de sabores y deliciosa comida aquí en Mr. Brown. Recomendada por la mole, échense la vuelta. Esto es Botaneando con la Mole. Y bueno, Mr. Brown, quedamos encantados, deliciosas alitas, hamburguesas, pizzas y bueno, baguettes. Y estamos con Carlos Zapata, mi amigo. Gracias por invitarnos a este gran negocio, que tiene comida de calidad. Invita a toda la gente que se eche la vuelta y que quiera comer algo rico, fresco, que es lo que queremos. A veces todo viene enlatado, todo viene congelado. Aquí es comida fresca. Oh, claro que sí, mi mole. Muchísimas gracias, brother. Pues invitando pues a toda la raza de Monterrey. Es un producto 100% artesanal. Nosotros hacemos nuestro pan, nosotros hacemos nuestras carnes, nosotros hacemos nuestros aderezos, gente joven, mano de obra con un producto, con un promedio de edad de aproximadamente 21 años, pues tú ya tomaste un poquito el folclore del lugar, ¿no? Toda la gente con muy buena vibra, con muy buen flow, y bueno, pues que se echen la vuelta para conocer Mr. Brown y próximamente abrimos en Mr. Brown Garzasada. Cuéntame de eso, ¿dónde vamos a estar instalados en Garzasada para que toda la raza ya del sur que le caiga? Claro que sí, vamos a estar en Avenida Eugenio Garzasada 1892 en la plaza, en el local número 9, va a ser muy fácil de identificar. Instalamos un contenedor marítimo grande, color amarillo, que va a estar rotulado de Mr. Brown, va a llamar bastantito la atención. Y viene también una actualización de menú, viene lo que tenemos ahorita, más un poquito más de creatividad. Muchas sorpresas. Sí, va a estar chido, va a estar muy bien. Carnal, bueno, para la gente que... Eso es para el sur, para el poniente, es aquí, ¿es esa avenida qué? Esto es Anillo Periférico número 1300 en Plaza Platino. Aquí los pueden... Al número 1 también nos identifican, tenemos un contenedor negro en la parte de afuera. Está grafiteado lo que viene siendo el lugar. Traemos esa cultura de combinar pues, la comida fusión, ¿no? Te puedes venir de una manera desenfadada con tus shorts, con tus chanclas y echarte una hamburguesa de pistacho que pues, prácticamente nadie la hace. Más delicioso. Y unas alitas totalmente seleccionadas también con un tamaño pues, que pues, nadie tampoco lo ofrece aquí en el mercado. Entonces, pues ahí estamos a tus órdenes. Te agradezco bastante la invitación. Me voy a quedar con esta frase, si puedes checarlo. No se permite prisas. Nuestra comida no viene en lata. Ay, como dice Robert, ya le va. Muchas gracias, amigo. Órale, carnal, muchas gracias, brother. Mr. Brown, aquí en Botaneando con la Mole. Muchas gracias.